Bueno, acaba de terminar la reunión de gabinete económico que esta semana se hizo aquí en Olivos con la participación también del presidente de la Nación y del jefe de gabinete. Y el presidente de la República nos pidieron que repasemos todos los instrumentos que tenemos para las empresas y también para las familias. Dentro de las empresas, a partir de ayer está abierta la inscripción al Repro. Es una política muy importante para nosotros, porque nosotros pagamos una parte del salario de los trabajadores y las trabajadoras que se anotan en ese programa. Los que se tienen que anotar son los empresarios, las empresarias, y entonces el Gobierno Nacional paga una parte de los salarios. En los sectores críticos paga hasta 22 mil pesos por trabajador o trabajadora. La inscripción está abierta hasta el 1 de junio inclusive. En ese sentido, también se pueden anotar los monotributistas y los autónomos, así como el mes pasado lo hicimos con los monotributistas del sector gastronómico. Ahora se amplía a un gran universo que incluye culturales, transporte, comercio de cercanía, algunos servicios, así que la verdad que es importante que todos se puedan anotar y recibir también. Son estos pequeños empresarios que a veces son hasta sus propios trabajadores, tienen un pequeño negocio, ellos también pueden recibir estos 22 mil pesos que les puede servir para pagar algunos gastos. Así que ahí tenemos el repro abierto, tenemos también la reducción de las contribuciones patronales, que ya fue aprobada para los sectores críticos de acá hasta fin de año. Para el caso de las empresas, lo importante es anunciar que ya se pagó el viernes pasado a las personas que ya tenían el plástico de la tarjeta alimentar. Ya se hicieron los depósitos para todas las familias que tienen chicos hasta 14 años incluidos. Y para quienes no tienen la tarjeta alimentar, este mismo monto que les corresponde, que son 6 mil pesos, 9 mil pesos o 12 mil pesos, de acuerdo a que tengas un hijo o hija, dos, tres o más, se va a depositar a través de la Asignación Universal por Hijo, de aquí hasta el 3 de junio. Las familias no tienen que hacer ningún trámite, esto lo hace directamente la ANSES, en base a los datos que ya tiene cruzados y a las cuentas que ya tiene identificadas. Así que eso le llegará de aquí al 3 de junio a todas las familias objetivo. Esto alcanza casi a 4 millones de niños y niñas en la Argentina y creemos que va a ser una buena plataforma para este momento complicado. Al mismo tiempo hicimos también un repaso de la cuestión de la inflación y de cuáles son los elementos y los instrumentos que nosotros tenemos para esta coyuntura tan particular, de un aumento tan fuerte de los precios internacionales y el golpe de eso sobre la Argentina. Es muy importante que nosotros seguimos teniendo nuestros sistemas de precios cuidados, que cuando las personas van al supermercado lo pueden ver con claridad, identificar cuál es el precio para un determinado producto y a partir de ahí ver cuántos están por arriba y poder seleccionar, son buenos productos. Es una canasta que representa el consumo de los argentinos y las argentinas. Estamos también trabajando en la ley de góndolas. Ahí el jefe de gabinete también nos pidió un estado de situación. Eso es muy importante para que se entienda qué es la ley de góndolas. Es que la góndola, cuando vos vas al supermercado, no esté ocupada solo por dos o tres empresas más grandes, sino que están obligados a que participen las pymes y también la economía popular. Esto es algo que va a llevar un tiempo de implementar, pero es un cambio sustantivo porque vos vas a tener mucha más oferta. Si tenés más ofertas, hay más competencia y lo más importante de todo, además, le das oportunidad a todos estos pymes, a todos estos emprendimientos, de ellos también colocar sus productos a través del supermercado y así llegar a las familias.